A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a ver en esta oportunidad el punto 2 de nuestro estudio sobre los testigos de Jehová. Otro aspecto en contra de la organización es la fundación y fundador de la misma. Esta secta, no la particularidad que tiene, como todas las sectas que existen, podemos ver los mormones, podemos ver los adventistas, que son bastante conocidos en nuestro medio. Ellos siempre, y cada una de las sectas que vamos a ver, por los universalistas y otros más que aparecen por ahí, los teosóficos, todos tienen alguien que les ha fundado. Una persona que ha dado, si se puede decir, la forma de doctrina, de vestimentas y mandamientos que ha dejado, y siempre hay una organización mundial terrestre. Todos tienen de alguna manera en algún lugar su PC operativo, como incluso lo tienen también los católicos romanos, que aunque se los llama una religión, en parte también tienen un aspecto sectario. Quizás no tienen una vestimenta específica, pero siempre tienen un fundador que acompaña todo eso. En este caso se llama Charles Taze Russell. Ese es el nombre del fundador, y por eso también se le dice a los testigos de Jehová los russellistas. Se los llama así porque en realidad siguen la doctrina de él. Y hoy vamos a ver por qué siguen la doctrina de él. Normalmente, o en la mayoría de las sectas, los fundadores han tenido experiencias místicas. Esas experiencias místicas que ellos atribuyen a Dios, o atribuyen a Jesucristo, o a quien sea, siempre tratando de relacionar algo con los personajes de la Biblia, pero ellos experiencias místicas, visiones, revelaciones directas, experiencias extrasensoriales, por ejemplo, el caso de José Smith en los mormones. Él ha sido uno de los peores en todo esto, porque él directamente practicaba el satanismo y la brujería y se metía en experiencias de extrasensoriales de muy alta calaña. Entonces, todo lo que los mormones creen, prácticamente creen, pero de una persona que estaba inmersa en el ocultismo más profundo. El caso de Charles Russell, aunque él empezó como un cristiano, como vamos a ver, pero él de alguna manera buscó ciertas revelaciones directas de Dios y, entrando a literatura extrabíblica, comenzó a entender que podrían haber experiencias más allá de lo que es nuestros sentidos normales, y empezó con lo que eran las llamadas revelaciones hacia su vida, y de esa forma en 1974 comenzó a juntar gente para poder, o 72, para poder empezar de esa forma a reclutar, y en 1878 funda su secta, los estudiantes de la Biblia. Hasta ahí no se llamaba todavía los testigos de Jehová, eso viene mucho más tarde, pero él comenzó con los estudiantes de la Biblia, pero revelado hacia la iglesia que estaba revelado, y de esa forma dejó el cristianismo, no sé si decirlo tradicional o bíblico, pero dejó lo que era el cristianismo, las iglesias que él estaba, porque para él habían cosas que no estaban claras en la palabra de Dios y no le cerraban. No sé si era por la enseñanza que él recibía, no sé si los pastores que él, a donde él concurría, no estaban dando claramente la palabra de Dios. No sé cuáles son las causas que impuso en él un pensamiento de rebeldía hacia la doctrina bíblica, pero esto es lo que a él le había llevado a este tipo de cosas. Charles Taz Russell, el que con el paso de los años sería el fundador de los llamados Testigos de Jehová, nació el año de 1852 en Petersburg, Estados Unidos, en el seno de la Iglesia Presbiteriana. Después fue miembro de la Iglesia Congregacional e ingresó en la Iglesia Adventista. Ellos están antes. Recuerden que todo lo que hizo Guillermo Miller, el fundador o prefundador, y después, ya cuando siguió Elena White, los adventistas estaban ellos, y ahí es donde entra el conflicto para Charles Russell, e incluso fue un discípulo de ellos, pero también se separó de los adventistas porque él también veía que habían otras cosas que los adventistas no sabían. Y ustedes van a ver que entre los adventistas y los russellistas hay muchas similitudes en algunas de sus doctrinas. Si nos daría el tiempo por ahí, podemos hacer algunas comparativas para ver algunas asemejanzas que tienen entre el adventismo y los testigos de Jehová. A los 17 años de edad, cuando se debatía en medio de serias dudas de fe, se reencontró con la fe de la inspiración de las Escrituras a través de un sermón adventista. A partir de entonces comenzó a estudiar fervorosamente la Biblia, llegando a la conclusión que la creencia en el infierno no está fundada en el texto bíblico y que el fin del mundo está próximo. Después sostuvo que los hombres, al interpretar las Escrituras, hemos falseado el sentido de las palabras de Dios. Él empezó a reunir a un grupo a estudiar lo que él creía en 1874. El grupo recibió el nombre de Torre del Vigía, Aurora del Milenio, Asociación del Pueblo. Esto todo hasta 1909, iban cambiando sus nombres, iban de a poco dándole nombres distintos a la organización. Después siguió Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia hasta 1914, Testigos de Jehová 1931. Su esposa lo abandonó en 1913 por adulterio y tuvo problemas con la justicia por escándalos financieros. Porque todo esto está registrado y está dado, no solamente el tema de los escándalos financieros que hasta el día de hoy la organización tiene, hasta el día de hoy arreglan en forma bastante turbia muchas cosas económicas que ellos tienen. Incluso han sido denunciados varias veces en las diferentes décadas del siglo XX, han sido denunciados varias veces por el tema de los escándalos financieros, por fraudes y un montón de cosas que realizan, incluso sobornos que hacen al gobierno por sus creencias, como vamos a ver más adelante, en especial el tema de las transfusiones de sangre y las muertes que han habido entre los testigos de Jehová por esta causa. Gente que podía vivir, pero por una creencia errónea y mal tomado los versículos que ellos mismos daban a entender que la gente interpreta mal los versículos, pero ellos entienden muy mal el tema de la sangre en relación al cuerpo humano y a lo que dice en especial la ley respecto a eso. Bueno, todos estos temas han traído muchos problemas e investigadores seculares, ni siquiera gente cristiana que por ahí puede organizarse a querer investigar, pero gente de línea secular ha descubierto cosas muy feas en la organización de los testigos de Jehová. Y por supuesto los ex testigos de Jehová cuentan muchísimas cosas, no solo en lo económico, pero todo esto está registrado en la historia. Yo simplemente estoy haciendo un resumen y casi una síntesis, podemos decir, de lo que más o menos va en relación al fundador de los testigos de Jehová. El problema, cuando nosotros fundamentamos una organización cualquiera, incluso las organizaciones llamadas evangélicas y bíblicas, cuando queremos fundamentar todo en una persona, en un hombre, ahí está el fracaso de esas organizaciones. Aunque tengan mucha pompa, tengan mucho dinero, tengan muchísima fama en el mundo, el problema siempre va a ser que está fundado en alguien humano. Cuando una organización no tiene a Dios como su prioridad, cuando una iglesia, una denominación, una digamos, un grupo de iglesias, incluso se pueda llamar así, bíblicas, cuando han fundamentado demasiado en una persona humana el ministerio, la organización y todo lo que se hace, es un gran peligro. Los líderes de cualquier organización llamada así evangélica y bíblica tienen que saber que deben llevar siempre a su gente, no a quien está organizando y a quien lidera el lugar, sino tienen que llevar al que es la cabeza de la iglesia, al que es la cabeza incluso de cualquier organización aquí que se haya fundado por hombres y mujeres que verdaderamente aman al Señor, debe ser llevada a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Charles Russell llevó a todos sus seguidores, llevó a su persona, y esto lo vamos a ver ahora. Él llevó a su persona y los guió a que lo tengan a él como el único representante de Dios en la tierra. Y él mismo se autodeclaró, tomando muy mal algunos pasajes de la Biblia, pero él se autodeclaró como el siervo del Señor y al único que Dios estaba revelando en ese momento su palabra y la verdad de los últimos tiempos. Porque ellos tienen, igual que los adventistas, tienen mucho el tema de la escatología bíblica. Ellos hablan mucho, a su forma, por supuesto, de profecías, de paraísos y todo. Esto del infierno, que entre comillas descubrió como algo nuevo Charles Russell, los testigos de Jehová y los adventistas niegan el infierno, niegan el castigo eterno. Ellos creen en la muerte de los impíos como una aniquilación. Hasta el alma queda aniquilada y no hay un castigo eterno para siempre jamás, como lo dice o lo enseña la Biblia. Para ellos, sencillamente, el que muere sin ser testigo de Jehová, esa persona directamente queda aniquilada y sin existencia post-vida humana. No tiene nada. La Biblia no habla de eso, pero para ellos es así. Tienen sus justificativos, tienen un montón de cosas, tienen incluso la doctrina del sueño del alma, un alma que está dormida, una persona que cuando muere también puede estar durmiendo y no tiene ninguna conciencia, no tiene nada después de la muerte. La Biblia tampoco enseña eso, pero bueno, ellos tienen de ese tipo. Y los adventistas y los testigos de Jehová en esto son iguales. Por eso ahí les estaba diciendo que hay muchas cosas entre ellos que son similares en sus creencias. Así que tengamos bien en cuenta esto. Bueno, vamos a seguir un poquito más con este personaje y vamos a ver qué nos dice. La fundación de la secta se hizo estimativamente en 1872, pero en el año 1878, Charles Russell fue constituido mayordomo de Jehová. Pero él se constituyó, o sea, vamos a ver, él solo dijo, yo soy el mayordomo, nadie más de Jehová. Según los llamados testigos de Jehová, y él mismo, Charles Russell, fue Jehová quien lo constituyó como mayordomo de todo el mensaje de él, o sea, de Dios, para su generación hasta la supuesta venida de Jehová en 1914. Esta fecha es clave. Es la fecha más famosa en la organización de los llamados testigos de Jehová. Él se basó para dar esa fecha en Mateo 24:45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Tomando este versículo bíblico, Charles Russell dijo a sus seguidores, ese siervo soy yo. Así nomás lo dijo. Y todos le creyendo. Tomando el pasaje de Ezequiel 9:3, todavía tiene otros títulos, aparte del mayordomo fiel, siervo fiel, tiene otros títulos. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Dijo Charles Russell que él era ese escribano, que cuando se fue la gloria de Dios de este mundo, a él lo ha llamado para ser el escribano y el que iba a redactar las leyes y las escrituras de Dios. Y la gente le creía, la gente lo tomaba como que realmente era el mayordomo fiel, el siervo fiel y el escribano de Dios. ¿Escribano por qué? Porque él iba a escribir y iba a dar todas las verdades de Dios. En esto verdaderamente se fundamentan los testigos de Jehová. Por eso tienen los famosos 7 libros de estudio, que son así con tapas de colores. Si ustedes por ahí alguna vez tuvieron contactos, eso hay que comprarlo. Estos libritos de color incluso salieron antes de la Biblia que ellos tienen ahora, o llamada así Biblia. El ángel de Jehová, en Apocalipsis 3:14, también se autogestiona este título, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. También, según Charles Russell, era él, el testigo fiel y verdadero. Él se autoproclamó con eso. Pero por si ya faltasen mayores pretensiones, basándose en Ezequiel 24:15-26, Charles Russell se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Vemos cómo este hombre, sin tener en cuenta el contexto y una correcta interpretación de la Biblia, se presentó como alguien creíble y, lo peor, como enviado de Dios. De este modo, hasta blasfemando el mensaje y nombre de Dios o del Dios del cielo. Esto verdaderamente lo creyó. Él se autoproclamó con todos estos títulos y se declaró como la única persona que podía ser aceptada para hablar de parte de Dios, y que solo él tenía todo lo creíble. Ahora, el problema, como vamos a ver incluso, el problema de Charles Russell era que él había negado, porque también él decía, y los que le siguieron después de él, los que siguieron a la organización cuando él murió, ellos decían que ahí Dios había dado la verdad, toda la verdad del Evangelio. Con ellos había terminado la verdad, y que de ahí en adelante comenzaba todo el verdadero, así llamado, entre comillas, cristianismo. Que en realidad ni siquiera ellos se proclaman cristianos, porque ellos no creen en Cristo como creen como Salvador, pero no como que es Dios, que es el Hijo de Dios, pero que es Dios en carne, o que Dios en persona, en la segunda persona. De hecho, como vamos a ver, niegan la Trinidad divina. Entonces a Cristo no se lo ve, como vimos en el estudio anterior, no se lo ve como Dios en persona o la segunda persona de la Trinidad divina. Tampoco creen en lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Todo esto ya lo vamos a ver con más tiempo en los puntos subsiguientes. Pero es importante, hermanos, que entendamos que cuando viene un testigo de Jehová y nos habla de Dios, nos habla de paraíso, nos habla del así llamado para ellos Jehová, que no es el Jehová de la Biblia. Pero cuando ellos vienen a hablar de la Biblia, tengamos cuidado y sepamos desde qué flanco nos están hablando, desde qué concepto nos están hablando a nosotros ellos de la Biblia, o el lenguaje que usan, que parece el nuestro, pero en realidad sus conceptos están totalmente equivocados. Ellos le van a hablar de Jesús. Para ellos, sencillamente, Jesús es como el arcángel Miguel. Es sencillamente una persona que en el Antiguo Testamento se llamaban al arcángel Miguel, y en el Nuevo Testamento se le transforma su nombre Jesús. Que él es el que murió en la cruz y demás, pero como un ser creado más. Muy poderoso, muy bueno, pero es un profeta de Jehová para ellos que vino, pero no es el Jesús de la Biblia. Y esto es lo que debemos entender. Ellos le van a decir que Jesús le salvó, pero no le van a decir que Jesús es Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa parte a ellos no les gusta hablar. No le van a decir que Jesús es la segunda persona de la Trinidad divina, porque ellos no creen, de hecho, en la Trinidad divina. Por eso, cuando ustedes están hablando con los testigos de Jehová, tienen que saber que hay un legado de historia y doctrinas falsas que traen atrás arrastrando muy malas, y muchas profecías, como vamos a ver, muchas profecías fallidas. Desde 1914 hasta principalmente 1975, incluso intentaron el último golpe para ver si lograban hacer que algún Cristo venga, algún Jehová venga, que no vino, en 1994. Tampoco les salió eso. Pero la de 1925 y la de 1975 fueron las peores de todas, porque millones de personas quedaron en la calle por haber vendido todas sus cosas y haber dado todo, porque ya venía Cristo. Ya venía Jehová a salvar y a instaurar el paraíso en la tierra. Nadie sabe de dónde sacaron semejantes teorías, pero millones de personas en el mundo quedaron en la calle y en la nada. No sabían qué hacer. porque supuestamente venía la restauración del mundo, porque venía Jehová y iba a armar el paraíso y destruir a todos los impíos. Y sí, mucha gente se burló, ellos tomaron esas burlas como pruebas del Señor, y así le fue. Pero hermanos, es horrible, horrible, y hay mucha gente que ha salido de los testigos de Jehová y sabe muy bien lo que hay, incluso en Estados Unidos, en las bibliotecas antiguas de los testigos de Jehová, y la cantidad de documentos que comprueban todas estas cosas que yo les estoy diciendo. No traigo a colación y a lectura todo esto porque llevaría mucho tiempo y no tiene mucho sentido. No es necesario saber. Pero hermanos, si ustedes estudian con más detenimiento la historia de esta organización o de los mormones, de los adventistas, hay cosas muy turbias, muy, muy turbias detrás de ellos. Así podemos darnos cuenta que tanto histórica como doctrinalmente no hay fundamento sólido para aceptar las enseñanzas de los testigos de Jehová sobre su fundación y su líder ungido, entre comillas, y llamado por Dios. Para cuando estos surgieron en la historia, la Iglesia de Cristo ya estaba fundada hacía más de 1800 años. Desde la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, confirmada la formación de los primeros miembros de la Iglesia de Cristo con la predicación del apóstol Pedro en el mismo capítulo, cuando 3,000 almas reconocieron a Jesús como Salvador. Y este grupo fue creciendo en el paso de los siglos y sigue hasta nuestros días creciendo. Los llamados testigos de Jehová están con su organización hace solo unos poco más de 140 años a la fecha del año nuestro que estamos hoy. Por esto, no son dignos de credibilidad y no tienen confiabilidad su mensaje. En síntesis, los llamados testigos de Jehová tienen este punto histórico muy en contra para frases como verdaderos representantes de Dios en la tierra. Decir que ellos podrían dar algo, por eso es tan terrible el movimiento ecuménico, evangélico y católico que se hace hoy y que también han, de alguna manera, ayudado a que entren los testigos de Jehová, los adventistas y también los mormones. Todos estamos en una misma bolsa, todos somos buenos, todos de alguna manera tenemos bondades y algo que ofrecer. Hermanos, perdónenme, pero cualquier persona, ya no vamos a hablar de ninguna iglesia acá, vamos a hablar de una persona que lee la Biblia, que conoce al Señor, que tiene a Cristo en su corazón como Salvador y que tiene la instrucción del Espíritu de Dios en su vida, difícilmente pueda concordar doctrinalmente con los testigos de Jehová. No va a haber forma de encajarse uno con el otro porque es como el agua y el aceite. No se puede mezclar. Usted puede remover y remover con toda la fuerza que quiera. Va a llegar el aceite a volver a separarse del agua. No se puede. Así pasa lo mismo. Usted va a querer congeniar, va a querer hablar, va a querer tratar de tener ciertos acuerdos. No va a servir. No va a servir. Y de hecho, lo peor de todo que hacen la organización de los testigos de Jehová es negar la deidad de Cristo. Eso es algo, y como vamos a ver ahora en el siguiente punto, el tema de la tergiversación que hicieron en esa llamada Biblia que tienen de destruir todo pasaje que comprueba y aprueba la deidad de Cristo. Esto lo vamos a ver en un punto aparte más adelante, pero tengamos cuidado, hermanos. Y sepamos que si usted no tiene mucha preparación y no puede hablar, no se anima a hablar, mejor ni lo reciba en su casa. Déjelo que pasen de largo y si ellos vienen y están medio mirando su casa, usted dése vuelta y entre a la casa. Y si están aplaudiendo, deje nomás que aplaudan. Tienen mano, es gratis aplaudir, no hay problema. ¿Entienden? Cuidado porque tienen tanta astucia, tienen tanta facilidad para embaucar al que no está muy preparado, que lo van a llevar por delante. Cuando ellos a veces vienen acá y yo tengo un poco de ganas de hablar con ellos, entonces yo no les dejo hablar a ellos. Yo les empiezo a hablar a ellos, les digo todo, les predico el evangelio y les regalo un folleto. Ellos me dan su revista y todo. Yo acepto la revista, pero les hablo a ellos y no les dejo hablar. Porque si ellos hablan, aparte que dicen cualquier cosa que no tiene nada que ver con la Biblia, uno no les puede predicar el evangelio. La prioridad hacia los testigos de Jehová no es escucharles a ellos las sandeces que dicen. La prioridad de nosotros para los testigos de Jehová es que ellos escuchen el verdadero evangelio de Jesucristo. con pruebas históricas, con pruebas bíblicas, con todo lo que hay que decirles, pero hay que hablarles de la salvación en Cristo, pero del Cristo de la Biblia, no de ellos, sino de una traducción bíblica que se ha hecho coherentemente bajo los, digamos, las técnicas correctas de traducción, que es literal, gramático, literal, histórica. Esto todo tiene mucho que ver para una traducción o una revisión. Bueno, como vemos en este último párrafo que leemos del punto 2, hay que entender que los testigos de Jehová tienen un grave problema con la historia. La iglesia de Cristo, como vemos en Hechos 2, comienza con la venida del Espíritu Santo y ahí entra en boga la vivencia en el nuevo pacto que anunció nuestro Señor Jesucristo cuando hizo la cena pascual antes de ser arrestado y llevado al falso juicio en el Sanedrín. Antes de ser crucificado, él mismo dijo que este es el nuevo pacto en mi sangre. Bueno, ese nuevo pacto había sido instituido en esa oportunidad. ¿Cuándo fue confirmado ese pacto? ¿Cuándo fue dado por hecho el pacto ese en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿cuándo entró en boga la vivencia de ese pacto? ¿Cuándo entra ya a ser parte de los creyentes en Jesús ese nuevo pacto? Cuando el Espíritu Santo viene por primera vez sobre esos más o menos 120 que estaban orando entre los apóstoles, estaba María y estaban otros más en ese momento orando, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, los llenó a todos y comenzaron a hablar en lenguas el Evangelio de Cristo, nada más. No hablaron ninguna tontería en lenguas, hablaron el Evangelio de Cristo. Eso es todo lo que hablaron en lengua. No predicaron ninguna cosa rara, ningún balbuceo, ninguna experiencia extrasensorial. Sencillamente lo que tuvieron es predicar y hablar las maravillas de Dios en las lenguas en que habían nacido los israelitas de la diáspora, los que habían sido llevados por diferentes países, pero que venían a por lo menos una de las tres fiestas solemnes importantes de Israel y venían a ese lugar. ¿Justo en qué fiesta viene el Espíritu Santo? La fiesta de Pentecostés. Era una fiesta en donde se hacía el agradecimiento y era el año agradable de Jehová o el momento agradable en donde Dios se reconocía a Dios que Él era el que daba todo y se traían ofrendas en esa época. Por eso en ese momento había tanta gente. Era una fiesta que se la hacía 50 días después de la Pascua. Jesús había muerto, 40 días estuvo con los discípulos, resucitado, y en el día 50 vino el Espíritu Santo, después que Él ascendió al cielo. Esta fiesta de Pentecostés era muy importante en Israel, y el Espíritu Santo llegó en esa fiesta porque sabía también, y Dios tenía todo planeado, por supuesto, de antemano, se sabía que toda la nación o gran parte del pueblo de Israel, de diferentes naciones a donde vivían y de donde habían venido, estarían ahí y al escuchar el Evangelio, al recibir a Cristo como Salvador o a su Mesías, como lo llaman ellos, se irían y llevarían el Evangelio a miles de personas cuando volvían de nuevo a sus países, habiendo escuchado la palabra de Dios en la lengua que ellos habían nacido. Esto es el don de lenguas en Hechos 2. No es la base para los pentecostales para decir, no, hablaron en lengua cuando recibieron el Espíritu Santo. Cuidado, no tiene nada que ver con eso. Hablaron sí en lenguas, pero no todos hablaron en lengua. Dice, los apóstoles hablaron, nada más. Ellos son los que predicaron el Evangelio en esos 17 idiomas que se nombran y se mencionan ahí en Hechos 2. Ahí comienza la iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová están desfasados históricamente en respecto a esto. Porque si nosotros aceptaríamos la teolocura que tienen los llamados testigos de Jehová, si tendríamos que aceptar sus enseñanzas, entonces diríamos, ¿qué pasó con todos esos cristianos antes de 1872? Antes de 1874 y 78. ¿Qué ocurrió con todos ellos? Están perdidos. Se fueron todos al infierno o murieron y fueron aniquilados porque no aceptaron la enseñanza de Jehová, como dicen ellos. Este es el problema también que tenemos si queremos verdaderamente pensar que hay algo de bueno en los testigos de Jehová. Cuidado con esto. Ellos no quieren aceptar esto. Cuando se los confronta con este tipo de cosas, ellos se retraen y no les gusta que se les hable de esto y tratan de buscar de alguna manera justificar, pero hermanos, no hay forma de justificar. Una secta que pongamos, si queremos darle un poco más de años, tenga 150 años más o menos para nuestra época, no puede violentar lo que trae el cristianismo desde hace más de 2000 años atrás, ya prácticamente, o casi 2000 años atrás. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Y si usted tiene parientes, tiene vecinos testigos de Jehová, si tiene conocidos testigos de Jehová, compañeros de trabajo, ore por ellos. Ore por ellos porque lo necesitan. Necesitan que se ore para que ellos puedan ser abiertos y, como vimos en el estudio anterior, que el Dios de este siglo no les siga cegando el entendimiento para que crean en el Evangelio, según vimos en 2 Corintios 4:4. Estoy trayendo este estudio para que entendamos, hermanos, que a veces lo que nosotros, por no conocer algunas cosas, aceptamos que, bueno, está bien, ellos viven así, bueno, hacen así, pero son buena gente. Sí, puede ser que moralmente sean buena gente, pero son muy malos en el Evangelio. Son muy malos en el Evangelio y están llevando a millones de personas al infierno, trayéndolos a su organización, no a Cristo. Ellos los llevan a su organización y a un Jehová impostor que no es el de la Biblia. Otro elemento peligroso, vamos al tercer punto rápidamente, otro elemento peligroso en esta organización es la Biblia que utilizan, llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Así la titulan ellos a su Biblia. Como no pudieron fundar sus doctrinas en la Biblia King James Version, porque comenzaron con eso, comenzó todo en Estados Unidos, entonces todo era en inglés. Después sí fueron a otros países, que es considerada la versión oficial en inglés y para los de habla castellana, la Reina Valera, los llamados testigos de Jehová hicieron una propia traducción no ajustada a los textos hebreo y griego, sino ajustado a sus doctrinas erróneas, basadas en especial en la teología de Arrio. Arrio es un hombre que vivió más o menos allá por el cuarto siglo. Es un sectario que apareció en los primeros siglos de la iglesia cristiana, quien negaba la eternidad de Jesucristo y la triunidad divina, diciendo que Jesucristo era la primera creación de Dios, pero no era Dios. Entre el año 1950 al 1964 forjaron la traducción mencionada para justificar sus herejías. Queriendo apoyarse en el doctor en griego J.R. Matthew, ya falleció este hombre, que su traducción era fiel, quien, Matthew, negó rotundamente la fiabilidad de dicha traducción. Los llamados testigos de Jehová usaron la traducción neotestamentaria hecha por Johann Greber, quien era un espiritista junto a su esposa, quien era una medium, y ambos estaban en actividades ocultistas. Esto es lo que yo les estaba diciendo, lo que hay detrás de la organización de los testigos de Jehová también. No solo Russell era una persona que estaba en el ocultismo y estaba avanzado en tema de lo que eran experiencias paranormales, pero también dejaron que se involucren personas que abiertamente, y se conocía de estas personas que no estaban en cosas muy buenas y ni siquiera eran cristianas. Pero así como hemos visto en algún momento que Westcott y Hoare, dos personas que estaban en el ocultismo, también hicieron un Nuevo Testamento griego, de las cuales se fundamentan las nuevas versiones de la Biblia de hoy, cualquiera puede hacer una traducción a su manera de la Biblia si quiere. Hasta los no cristianos pueden hacerlo si quieren, no habría problema por eso. No es el problema llegar a hacer un Nuevo Testamento griego o una Biblia completa a la manera que quieran. Todo se puede hacer. Por eso, hermanos, el tema de la Biblia, aunque es un tema demasiado escabroso tratarlo, pero es importante saber de dónde viene una Biblia que nosotros leamos. Por ahí nosotros, los de habla castellana, entendemos que la familia de la Reina Valera, por lo menos hasta el siglo XX, esas Biblias han sido muy buenas y han sido las que nos han llevado a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo que nunca una Biblia buena va a hacer, es contradecirse a sí misma, que es lo que hace la traducción del Nuevo Mundo. Incluso muchas traducciones o versiones modernas hoy de la Biblia se contradicen a sí misma. Esto es importante cuando una persona estudia la palabra de Dios, es ver Si la supuesta contradicción que pudiera parecer haber es un complementario de otro pasaje, o si hay algunas cosas que están distorsionadas. Pero es importante entender esto, que en una traducción sana de la palabra de Dios no van a haber contradicciones, ni tampoco van a haber incluso mutilaciones de lo que es un texto griego original, lo que lamentablemente hicieron en la traducción del Nuevo Mundo. Estas actividades están absolutamente prohibidas en la Biblia, lo que es el aspecto paranormal y ocultista. Teniendo en cuenta esto, es imposible confiar en tal llamada traducción de la Biblia de la Watchtower Internacional o la Torre del Vigía o el Atalaya, así también se llama la organización de ellos. Cuando leemos la traducción del Nuevo Mundo, notamos enseguida la cantidad de versículos cambiados y mutilados y hasta añadidos para justificar sus enseñanzas y, a la vez, negar las enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras. El espíritu en que se inspiró esta llamada traducción fue en las distorsionadas creencias de Charles Russell y sucesores y sus aliados. Pero lo más interesante es que él no conocía los idiomas originales de la Biblia, según aseguran algunos que estudiaron a fondo esta organización, y muchos ex testigos de Jehová que tuvieron acceso a documentación antigua de la organización. Hay muchos ex testigos de Jehová que todavía en vida de Russell, en vida de él, habían conocido y sabido lo que él creía y entendían perfectamente que de idiomas originales nada sabía. Se le podría dar un texto hebreo o un texto griego y no iba a saber. Ni tampoco sus sucesores supieron nada de griego y hebreo. Si sabían algunas 2, 3, 4 palabras, podría ser, pero hasta ahí llegaba. Hermanos, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras no es una Biblia que vino verdaderamente con los sistemas éticos y morales de traducción que se deben usar. Para nada se usó eso. Sencillamente lo que se hizo es ir cambiando lo que había que cambiar, dejar todo bien preparado para que cuando alguien lea esa Biblia pueda congeniar con lo que es la doctrina del ruselismo. Seguimos un poquito más, algunas cosas que nos quedan todavía que podemos decir respecto a esto. Así descubrimos que la llamada traducción del Nuevo Mundo no es una traducción realmente, sino un plagio de la Biblia existentes y a la vez una falsa revelación que, según Charles Russell, Dios mismo le guió a la conformación de dicha traducción. Acá hay otro temita importante a descubrir. Saber que también la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, como lo llaman ellos la dan como el mensaje de Dios, puro y santo. Pero uno, sin siquiera ser muy conocedor de la Biblia, al comenzar a leer esta traducción, se dará cuenta de la cantidad no solo de contradicciones que tiene la Biblia, sino se va a dar cuenta de las incongruencias que tiene. Esto hace que entonces Dios sea una persona que no está bien de la cabeza, que Dios ha dejado una revelación muy falsa, muy falaz, hasta fantástica en algunos aspectos. Porque cuando usted empieza a mirar y leer un poco esta llamada, así entre comillas, Biblia, se da cuenta que hay cosas que no congenian bien. Entre un evangelio y otro, y entre cartas de Pablo y otra carta de Pablo, tampoco congenia. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué pasa acá? O Dios estaba confundido, o la Biblia de ellos tiene enormes errores y tergiversaciones que van a llevar solo a la confusión mental de una persona que quiera confiar que eso es la palabra de Dios. Esto no funciona. Y aquí hay otro problema histórico que tienen los testigos de Jehová con esta traducción del Nuevo Mundo. Otro punto en contra de la traducción del Nuevo Mundo es el momento histórico en su aparición. Ya para el tiempo en que se formó la organización de los llamados testigos de Jehová, había de tiempo traducciones fieles de la Biblia basados en los idiomas hebreo y manuscritos griegos, idiomas primarios en que fueron escritos los libros sagrados. Existía ya cerca de 300 años la King James Version para la época que fundaron la secta, en 1611, se apareció la King James Version, la Reina Valera es más antigua en su aparición en 1602, incluso la traducción de Reina apareció en 1569, en idioma castellano, la cual también tenía hecha varias revisiones posteriores, 1858, 1865, 1909, antes de la aparición del movimiento de Charles Russell. Podemos mencionar también la Biblia traducida al alemán por Lutero y a otros idiomas. Todos estos traductores anteriores a la fundación de los llamados Testigos de Jehová fueron personas que interpretaban perfectamente el idioma hebreo y griego y se ajustaron a una traducción fiel. Esto quiere decir que tuvieron el aspecto gramático, histórico de la Biblia y literal. Iban palabra por palabra traduciendo, pero dando el sentido del idioma original a lo que es el idioma de traducción. No se dejaban llevar por ninguna otra cosa. Eso se llama una traducción objetiva, no buscar lo que uno quiere. La traducción del Nuevo Mundo es una traducción subjetiva, una traducción en donde ya la persona impone o quiere plasmar su idea también en la traducción. Y esto no es solo en relación a la Biblia, esto se puede llegar a hacer en cualquier otro libro que uno traduce de un idioma al otro. Cuando no se toma el pensamiento del autor, el pensamiento del escritor original, entonces hay un grave problema y la traducción se transforma en subobjetiva. Una traducción que ya está alterada por el pensamiento del traductor. Las Biblias que mencionamos, como las de Reina y Valera, o las que se hicieron, por ejemplo, de Wesley y otros que hicieron al inglés, Wycliffe y demás, todos ellos no tradujeron con intenciones de ellos, sino sencillamente tomaron el idioma hebreo, tomaron el idioma griego y tradujeron la Biblia así, forma literal, respetando la gramática del idioma original y del idioma de traducción, dándole el sentido correcto, pero sin violentar el aspecto doctrinal de cada versículo de la Biblia. Si la organización de los llamados Testigos de Jehová fueran sinceros en el mensaje que desean dar de Dios, no tenían por qué hacer una nueva, entre comillas, traducción. Pero como la mentira y el engaño giran alrededor de todo este movimiento, se tuvieron que preocupar por hacer una, entre comillas, Biblia ajustada a sus falsedades. Nathan Knorr, durante su presidencia, el número de adeptos pasó de 115.000 personas a 2 millones. En su tiempo, publicaron la Biblia del Nuevo Mundo, o la traducción del Nuevo Mundo. En esos años que yo les había mencionado, más o menos 1950 a 1964, cuando se presenta por primera vez esa traducción de ellos. ¿Pero por qué lo tenían que hacer? Porque el grupo había crecido, pero también muchos de ese grupo, como ellos se llaman originalmente los estudiantes de la Biblia, al empezar a estudiar la Biblia, empezaron a ver la incongruencia de las enseñanzas de la organización de los Testigos de Jehová con la Biblia misma. Y empezaron a venir los cuestionamientos. Entonces, Knorr tuvo que empezar a ver qué se iba a hacer para poder contrarrestar esos cuestionamientos y lanzaron su llamada Nueva Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Porque no había otra manera de justificar todo esto, no había otra forma en que ellos podrían verdaderamente llevar a cabo toda su organización. Como les decía hace unos momentos, es importante que nosotros, verdaderamente, hermanos, le demos a Dios nuestra devoción, cuidemos nuestros ojos, a qué Biblia vamos a leer, cuál vamos a agarrar, y sí es cierto que hay muchas Biblias, pero hablando puntualmente de la traducción del Nuevo Mundo, quiero decirles, hermanos, pueden quemarla si quieren, no están pecando. Están ayudando a mucha gente. Si tienen ejemplares de eso y no las quieren quemar, por ciertos temores que les puedan venir, entonces guárdenla, pero no le den a nadie. Y ni las lean. Y si ven que son débiles, mejor destrúyanla, tírenla a la basura, porque no es una Biblia. Es sencillamente un plagio, pero a la vez un cambio del mensaje de Dios original. Y no le va a dar ninguna posibilidad. Capaz puede ser que por algún pasaje u otro lleguen a la salvación en Cristo, pero esa Biblia no proclama al Cristo de la Biblia original. está proclamando a un Cristo falso que se lo llamó en el Antiguo Testamento el Arcángel Miguel y en el Nuevo Testamento se lo llama Jesús. Ese es el concepto que tienen de Jesucristo ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado y que Dios nos ayude y nos guarde para que seamos responsables con el mensaje de Dios. Y repito lo que les decía hace unos momentos. Si vienen los testigos de Jehová y usted quiere recibirlos porque está pensando en la salvación de ellos, porque también necesitan salvación, sí, no cabe duda, no los deje hablar. Hable usted y que ellos callen. Porque si ellos empiezan a hablar, no hay nada de sabio que van a escuchar. No es necesario. Así que oremos por la salvación de ellos. Oremos para que Dios abra sus ojos espirituales, para que vean y conozcan al verdadero Cristo y no al Cristo que ellos proclaman. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias, Señor, por lo que nos has enseñado y nos has ayudado en advertencias para que no seamos incautos muchas veces con aquellos que dicen ser seguidores tuyos, pero no lo son. Padre Santo, ayúdanos a ser fervientes y fieles a tu palabra y también a la predicación de tu evangelio. Guíanos, Padre Santo, siempre a estar atentos a tu voz y gracias porque también tu espíritu nos abre el entendimiento para que podamos captar lo que es la sana doctrina bíblica. Ayúdanos a constantemente estar gozosos en tu camino, trabajando, hablando a otros de Cristo, dando un testimonio limpio y que seamos siempre responsables con esta misión que nos has mandado hacer de predicar a Cristo y llevar a la sana enseñanza a aquellos que reciben a Jesús como Salvador. Gracias, Padre, por poder estudiar tu palabra siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.